Muy buenas noches y bienvenidos un jueves más a una nueva edición del Rocktubernio. El Rocktubernio es un programa de Radio Topo que se emite en riguroso directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Nos puedes encontrar a través de la FM, si sintonizas el 101.8 del dial de Zaragoza, el dial de Radio Topo. Nos puedes escuchar también por streaming dándole al botoncito correspondiente que aparece en la que está en la página web de Radio Topo. Nos puedes encontrar también a través de los podcasts que todas las semanas colgamos en la página web de Radio Topo y en nuestro blog, en el blog del Rocktubernio. Buenas noches, estimadas y estimados radioescuchas. Cuando nos hemos levantado hoy por la mañana y hemos salido a la calle, no hemos encontrado más que viento. Solo en las cunetas de las avenidas y de los callejones croaban los oídos de nuestros oyentes y nos reclamaban un programa como el que estamos a punto de ejecutar esta noche. Un programa que vamos a destinar a comentar y escuchar algunos de los discos favoritos del año. ¿Qué tal, compañeros? Pues aquí estamos, nuevamente en el año 2024, aquí al pie del cañón, en el Rocktubernio. Este es nuestro primer programa del año. Así es. Eso es, aquí estrenando. Eso sí. Es. Del año 2023, los discos que más han frecuentado nuestros reproductores en el año pasado, y que vamos a comenzar con Quique y una banda que tuvimos la fortuna de entrevistar en la primera época del Rocktubernio. Efectivamente, entrevistamos a su guitarrista y fue un programa sustante mítico, ¿eh? Fue una entrevista bien interesante en la que se contaron cosas muy chulas y es uno de aquellos programas que se nos han quedado grabados. Uh-huh. Y bueno, pues ¿qué banda es? Cuéntanos, pues Quique. Sí, bueno, este es un disco que he conseguido a través de un pedido, así a final de año, y es la banda Sutagar, así del País Vasco, creo que es de Eibar, ¿no? Son de Eibar, sí. Me equivoco, entrevistasteis al guitarra Xavi. Exacto, sí, sí. Y que, bueno, es curioso en el insert que hay dentro del disco, los dos miembros originales, Xavi y Aitor, el cantante, que son cómo ha pasado los años también para ellos, que van pelados casi completamente. Y pues eso, los Sutagar, un grupo, un heavy metal tradicional, guitarrero, rápido, que empezaron a final de los 80 y han seguido más o menos sacando discos en toda su carrera. Hace ya años que no tocan por aquí, por Zaragoza, sí, que se les echan falta. Sí, sí. Bueno, es que ya hacía algún año que no sacaban disco, esperemos que... ¿Quién está con que esta gira? Pues vengan por aquí, podamos ir a ver, claro que sí. Y este disco que se llama Alarma, lo han sacado en vinilo, que también desde hacía años creo que no sacaban, lo sacaban en CD, pues ahora han vuelto al vinilo. Y vamos a poner su primera canción del disco, que se llama, como el título del disco, Alarma Egoera. Que si algo echo a faltar de ese disco en el insert, que las letras solo vienen en euskera. Que en sus anteriores venían traducidas. Euskera, francés, no sé si inglés, y en español, sí. Pues nada, vamos allá, con su tagar. Pues con su tagar. Su alarma. Empezamos el Rocktubernio de esta noche, dedicado a repasar algunos de los discos que más nos han molado de los publicados en el año 2023. Eskatzen ditu agintariak ahí están los Sutagar con su último disco, que como comprobaréis está en buena forma, ¿eh, Quique? Madre mía, qué pepinazo, sí, bueno, de tema. Hay canciones más lentas también, no llegamos a las baladas, pero sí, cambios de estilo, pero sí, siguen en su ritmo, en su línea. Bueno, pues aquí estamos emitiendo el primer programa del año 2024 del Rocktubernio. Estamos haciendo así un repaso a algunos de los discos que más nos han gustado de los publicados en el año 2023. No somos tan pretenciosos como para decir que son los mejores discos del año, porque para hacer un especial de los mejores discos del año quizás es que habría que escuchárselos todos, ¿no? Con lo cual, pues eso. Yo, pues bueno, me he dejado unos cuantos que no he tenido todavía la oportunidad de escuchar. Aquí he traído unos cuantos que luego sonarán, pero ahora es el turno de Marcelo, que nos va a presentar un disco, pues que ahí lo tiene preparado en vinilo. Así es, Miguel. Los oídos inteligentes de la audiencia reclaman cambios de estilo, así que es lo que les vamos a dar ahora mismo con este vinilo, que se titula Sangre. Es el último disco que hasta ahora ha editado Dani Llamas, al que podemos recordar de los Gas Drummers, un grupo que desde la península proponía una aleación punk rock familiar, pero con pedigrí, y que es una banda en definitiva muy recordada, y que ahora con este disco propone el cierre de la que quizás es una trilogía, en la que encontramos un acercamiento muy natural entre el rock y el flamenco. Es un disco que, como digo, se titula Sangre, aunque podía tener el título de cualquiera de las canciones del disco, cada una de ellas con su idiosincrasia, con unas letras y unas músicas propias, que comienzan con un Campanas del Olvido y termina con un Trilla del Tiempo, pero ahora la canción que vamos a escuchar es un tema titulado Ruido que nunca calla, en el que personalmente es como si la banda sevillana Alameda hubiera surgido hoy, en aquel momento cuando apareció en Sevilla, utilizaba los mimbres de la época y estaba el jazz y el rock progresivo, y ahora esos mimbres tienen más que ver con el rock alternativo y con unos recursos estéticos que nos recuerdan a muchos grupos actuales, pero eso sí, con el pozo flamenco. Es un disco que se hace desde un terreno de comodidad, en el sentido de que ese choque entre los dos bloques musicales es un choque controlado, se hace desde el conocimiento, no es una especie de disco asilvestrado que dispara hacia todas las direcciones. Vamos a escuchar este Ruido que nunca calla, en el que encontramos también la inestimable colaboración de la voz flamenca del momento, Rocío Márquez. Dani Llamas. Muera la ignorancia. del presente. Qué gran desgracia, fuerte como un aguacero contra la llama. Música como un vehículo de combate, pero que no sirve si siempre llega a los mismos. No ocurre con Dani Llamas, que sí que se hace entender con estas letras explícitas y cristalinas y que permiten de alguna forma tender puentes, porque este es un disco que puede gustar a personas de distintos lugares y generaciones y que no necesita ninguna explicación. Sangre, de Dani Llamas, y esto es el Rocktubernio. Y ahora vamos a escuchar a una banda tan especial que si no existiera habría que inventarla. Sin duda, una de las bandas más controvertidas que existen, la única banda a la que le hemos dedicado un programa entero aquí en el Rocktubernio. Hablamos de mis queridos Metallica, los cuales el año pasado, el Día de la República, el 14 de abril, publicaban su undécimo álbum, 72 Seasons, un disco que yo creo, la verdad, es que está bastante bien. Sigue un poco la línea del anterior, del Hardwired to Self-Destruct. La verdad que todas estas bandas de carreras largas pues tienen sus altibajos, pero yo creo que ahora Metallica pues eso, tanto desde el punto de vista creativo como el que, pues como el tema de los directos, la verdad que está en un nivel bastante aceptable. Es curioso lo que pasa con Metallica, no sé, cada vez que saca un disco todos sus haters ahí están ahí a saco. Luis, llama a tope. Llama a tope ahí a criticar el disco sin ni siquiera haberlo escuchado. No sé, pasa con artistas, no sé, con artistas como los Rolling Stones, que luego sonarán, o Bruce Springsteen o AC/DC. Yo veo que sacan discos y desde luego las críticas son bastante más objetivas y amables. Saca un disco Metallica y desde luego todo el mundo entra ahí a de huello. La mugre de los tiempos. A mí me parece que es un disco que está muy bien. Quizá el único pero que tiene es que las algunas canciones son muy largas. Igual, si le hubieran pegado un pequeño tijeretazo a la duración del disco, pues hubiera quedado más completo. Es el segundo disco más largo de la carrera de Metallica después del Load. Yo creo que sus cuatro miembros están bastante bien, especialmente James Hetfield, que vocalmente a mí me parece que está ahora en un estado de forma tremendo. Y chico, no sé, la verdad que a mí es un disco que me gusta mucho, y de hecho en esos resúmenes anuales que nos manda el Spotify sale que la banda que más escucha en el año 2023 es Metallica. El álbum que más escuchan en el 2023 es este Seven Two Seasons, y la canción que voy a poner a continuación es la canción que más he escuchado a lo largo del año. Es la tercera del disco, salió como uno de aquellos adelantos antes de publicación del disco, este Screaming Suicide. Y bueno, pues lo que va a sonar a continuación nuevamente es Metallica, por supuesto en esta edición en vinilo que me compré el día que salió. Life, born into the fight, ready to claim your dream. Look you in- estaban los Metallica con este Screaming Suicide. Esta canción aparece en el último álbum de Metallica que fue publicado el año pasado, 72 Seasons, un álbum nuevamente producido por Greg Fidelman, que fue también el productor de su álbum anterior. Y esto es el Rocktubernio, que es nuestro primer programa del año. Ya sabes que aquí nos puedes escuchar en directo todos los jueves de 9 a 10 de la noche. Venga, chicos, aquí todos somos rockeros. Tú lo que eres es una puta mierda. ¿Sabes lo que es salir a tocar y estar 15 minutos y que el único público sea los otros grupos con sus novias? A mí no me hables de rock and roll. Yo estoy en los putos locales, en la puta calle. Yo sí que lo vivo. Yo soy el rock and roll. El Rocktubernio. Well, did you ever... Pero hombre, pero si es que esta gente, estos indios, no saben lo que es educación. Bueno, pues vamos a comenzar la segunda vuelta de los discos favoritos del año 2023. Y aquí os presento a un disco, bueno, es un single, dos canciones en 10 pulgadas de un grupo madrileño. ¿Que es uno de tus grupos favoritos? Favoritos de por toda su historia, toda su trayectoria, que son, bueno, son los Abulset. Un grupo que han tocado siempre un death metal cañero, así un death metal brutal, como desde su primer disco. Y este, bueno, es un disco especial porque la canción que vamos a poner es en memoria de la esposa de la mujer de Dave Rotten, su cantante y líder, y que falleció en febrero del 22 de cáncer. Así que le dedicaron la canción que se llama Bill Evil Rotted Over. El disco se llama, bueno, el LP se llama Extraterrestrial Carnage, y es, bueno, desde hacía 8 años que no grababan una canción nueva los Abulset. Pues eso, es una canción especial por eso, que la letra de la canción, cantan en inglés, va de la lucha de Verónica por todo lo que ha sufrido y bueno, para todos los luchadores contra esta enfermedad. Vamos a dedicar esta canción de Abulset. Space wars, is this a key? Y aquí continúas en Radio Topo, escuchando ahora mismo el Rocktubernio. Y en este repaso vamos a proseguir ahora con el último CD de la banda de Londres, Skinny Lister. Un disco titulado Shanty Punk, que lleva el folk punk con melodías y ornamentos celtas a otro nivel. Ahora sí podemos decir que estamos ante un estilo musical que ya puede procesarse en las redes sociales y ser objeto de amantes y haters. Es un disco que por fin lleva a otro nivel un estilo condenado en principio a un reducto, del que está dispuesto a salir a través de unas canciones estupendas como este tema, que ya se ha convertido en un himno particular y que puede sonar en el momento en el que menos te lo esperas, sobre todo cuando estás a punto de cruzar el umbral de ese pub, de ese bar, de ese cobertizo favorito. Company of the Bar, Skinny Lister. Hey, Johnny, come back to me. You're the Roman candor, you're all and free. Hey, Johnny, come back to me. Two, three, four. It's so long to my pretty. I'll be gone long and far. And the thing I miss the most of all, the company of the bar. Hey! The sea it calls, hey Johnny, tomorrow calls me on. For a stinking drunken farewell cheer, I wake to find me gone. It's so long to my pretty, I'll be gone long and far. And the thing I miss the most of all, the company. Menudo fiestón, Marcelo. Ahí estábamos jubilosos como mandan estas canciones, que son himnos del futuro y himnos también del presente. Bueno, pues bueno, pues a continuación pues seguimos en United Kingdom y vamos a pinchar un tema de quizás uno de los discos más esperados era de los más esperados el año pasado, ya que después de 18 años los Rolling Stones pues publicaron nuevo disco con material nuevo. Primer disco sin Charlie Watt a la batería, aunque bueno, hay partes suyas en alguna de las canciones. Hablamos de este, para mí, fantástico Hackney Diamonds, uno de los mejores discos que han sacado en los últimos tiempos. Es un disco con canciones así muy rockeras, Made in Stones, pero que también además es muy ecléctico, muy variado. También tiene baladas, medios tiempos, alguna canción para bailar. y un blues fantástico y maravilloso, que es el que cierra el disco, ese Rolling Stone Blues, una especie de homenaje a sí mismo, homenaje a sus orígenes y quizá una canción que sirve como despedida. En el disco, pues, porque quién sabe, este tiene pinta de ser el último disco de los Stones, más que nada porque ya tienen 80 años, aunque quién lo diría. Bueno, pues es un disco que a mí me ha gustado mucho, además está lleno de colaboraciones estelares, aquí está Stevie Wonder, Elton John a los teclados en alguna de las canciones, está Lady Gaga, que hace un dúo con Mick Jagger fantástico en esa épica y tremenda Sweet Sounds of Heaven. Y abro un paréntesis, Lady Gaga cada vez que se pone a rockear es una pasada. Hay por ahí algunos vídeos de Lady Gaga, por ejemplo, con Metallica, que te dejan con la boca abierta. Y bueno, alguna colaboración estelar más hay, como la del Paul McCartney con su bajo en la canción que va a sonar a continuación, este Bite My Head Off. Vamos a escuchar a los Rolling Stones, que han dado una patada en el culo al 99,99% de los grupos jóvenes que hay ahora mismo en el mundo, y con sus 80 años se han cascado un discazo absolutamente monumental. Lo que va a sonar es Bite My Head Off, y ojo al señor Paul McCartney al bajo en esta canción, porque está que se sale. Come on. Pues es, ahí estaba, esta canción de Aires Punk, ese Bite My Head Off de los Rolling Stones, una canción que yo creo que hubiera pegado perfectamente en aquel Son Kells, su álbum del año 78. Este es un disco que la verdad que ya decía antes que está muy bien, tiene una producción absolutamente cristalina y muy elegante a cargo de Andrew Watt. Y bueno, pues aquí están los Stones. Escuchando este tema, es verdad que los vampiros caminan entre nosotros. Desde luego. Y dando macho. Bueno, pues este Hackney Diamonds, el álbum de los Rolling Stones, es el que ha sonado. Y bueno, pues a continuación nos vamos a... pues de Londres, creo que nos vamos a Guadalajara, ¿verdad, Quique? Sí, que has, antes has dicho el 99% de las bandas jóvenes que les daban una patada en el culo, los Rolling, pues este grupo es el del 1% que no se atreven a dársela. Es un grupo que ya sonó además en el programa. Sí, sonó porque me sorprendió, son los Volvoreta de Azuqueca de Henares. Los escuché ahí en el vuelo del Fénix y me impactaron... A la primera, vamos, que pocos grupos me impactan de nuevos, que yo soy fiel a siempre a los grupos de siempre, pues estos los he incorporado a mi fidelidad. Grupo joven, que es un cuarteto, el componente de mayor edad es el cantante guitarra, que es Carlos, que tiene 22 años. Y ya los puse con una canción Despierta Guadalajara, reivindicativa de su tierra, y aquí vamos a escuchar de su disco de este 23, de pues, Vamos con todo. Vamos a escuchar la primera canción del disco, Amor por el Rock and Roll. Todo un alegato a sus principios. Y bueno, pues vamos a eso, Amor por el Rock and Roll, de Volvoreta. We'll be right back. rock and roll. Nos va la marcha, nos va la marcha, nos va la marcha del rock and roll. El Rocktober Neo. Hay que detenerles antes de que sea tarde. Y ahora vamos a escuchar una banda que antes de editar discos era un grupo ficticio. Y es que en la película de Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, hay una secuencia en la que la actriz Kate Blanchett está hablando de que su novio toca en un grupo que se llama Skull. Y años después, Jim Jarmusch crearía esta banda y ha llegado hasta aquí, hasta el año al menos 2023, en el que han publicado este fantástico Silver Haze. Y nos encontramos con un grupo que ahora retorna un poco al origen de la banda, porque al principio estaban relativamente desligados de ese componente cinematográfico. Luego ya empezaron con las bandas sonoras, incluso con ese disco dedicado al director de fotografía Robbie Muller, y ahora con este disco sintetizan sus influencias y sus propuestas desvinculadas, como digo, de ese contexto fílmico, aunque es inevitable que por los propios miembros del grupo y sobre todo por Jim Jarmusch estén presentes continuamente esas referencias. En las canciones se describe un ambiente que está sucediendo después del apocalipsis, y encontramos ecos, reverberaciones, guitarras sintetizadas, y todo debidamente ordenado, en este caso por Randall Dune, que pues antes ha trabajado, por ejemplo, con Suno. Vamos a escuchar la canción que cierra la cara del vinilo del último disco de Skull, en la que colabora la cantante Anika. Una balada diferente titulada She Don't Wanna Talk About It. We'll be right back. El último disco de Skull con importantes colaboraciones como esta Nika, esta Charlotte Gainsbourg o Mark Ribot refinando las guitarras de Jim Jarmusch y bueno, Carter Logan a la batería, forman este dúo y ya concluimos este repaso a los discos del año 2023, los discos favoritos que terminan con la propuesta que nos trae Miguel con el vinilo debajo del brazo. Sí, además seguimos en Nueva York porque vamos a pinchar a uno de los íconos del death metal de Nueva York, Incantation, esta banda de death metal old school a la cual estuvimos viendo hace no demasiado, Kike, ahí en la sala Lo Intento, en directo. Verano del 22. En un concierto que estuvo absolutamente fenomenal. Los Incantation, pues bueno, han sacado su disco número 12 este año pasado, este Unholy Deification, y la verdad que sigue la senda de sus discos anteriores, aunque yo creo que quizá superando, quizá es el mejor disco de los que han sacado en los últimos tiempos. A mí es un disco que me parece muy entretenido, sigue esa senda de ese death metal old school tan característico de los neoyorquinos, y bueno, pues con los Incantation vamos a finalizar el programa de esta noche, chicos, ya... Y toca despedirse, aquí pincharemos en vinilo este disco de Incantation, hoy han sonado 7 canciones en vinilo y 2 en CD, y a vosotros pues os veo el próximo jueves. Nos escuchamos, chao. Vale, bueno, que no he dicho, vamos a acabar con la canción que abre este Unholy Deification, que se titula Offerings the Swarm. Esto es Incantation, y con este grupo y con este disco finalizamos el programa del Rocktubernio de esta noche.